Bang bang kiri bim bang bang. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Left. entra, caballero. Y dice así: 1, 2, 3. Simplemente marcando lo chingón. Esta es la verdadera guaracha. Allá le gusta que le den más duro. Allá le gusta que le den más duro. Oye, oye. Allá le gusta que le den más duro. Oye, oye. A ti te gusta el dembow. Si tú quieres dembow. Aquí llegó el que hace que se mejen. Thank you.